Cristo multiplica el pan para todos. En el llamado Nuevo Testamento de la Biblia, en los Evangelios, en Mateo, por ejemplo, se puede leer que el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, en dos ocasiones multiplicó algunos panes y peces para dar de comer a mucha gente. La primera vez, 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. La segunda vez, 4.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Total, 9. Número simbólico en la cábala. Pero aparte de lo que se dice milagro, trataremos de aclarar lo verdaderamente importante de este hecho y enseñanza de Cristo. La teología católica y también la teología protestante nos presentan a un Dios hecho carne, en el obrero carpintero Jesús de Nazaret, que hace milagros, o sea, magia, multiplica la comida, cura enfermos, resucita muertos y después se deja matar y se burla de los hombres, pues resucita y se va de este mundo. Y todo sigue igual que antes. La humanidad dividida en ricos y pobres, y la creación de más religiones, creando más confusión en nuestro mundo. Pero nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre, continuación de la que fundó Cristo, tenemos las ideas muy claras y vemos la enseñanza y el verdadero mensaje de Cristo en la multiplicación de los panes y los peces. Se trata de una verdadera justicia social, de comprender que el amor de Dios basta para todos, o sea, repartirnos la comida como hermanos, justicia y no limosna. Esto es todo. Y claro está que esto es el verdadero cristianismo, que no tiene nada que ver con el capitalismo católico, protestante, etc., al estar compuesto de ricos y pobres, o sea, de sacerdotes y creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, los pobres. Nosotros, pues, obreros y obreras, que formamos la Iglesia pobre, o sea, el único cristianismo en el mundo, tenemos el derecho y el deber de aclarar las cosas sobre Cristo. Siempre vemos lo mismo en la historia de la humanidad. Gente espiritual, llamados los profetas, que continuamente han clamado justicia. Y muchos seres humanos hacen el sordo y se hacen ricos a costa del trabajo de otros. Y claro está que esto es la gran injusticia social que toleran los sacerdotes de todas las llamadas religiones, en particular el catolicismo, protestantismo, etc. Y Cristo nos enseña siempre la verdadera justicia, la ley de Dios, que no son justicia y leyes hechas por los hombres en este mundo. Nosotros, pues, la Iglesia pobre, aconsejamos a los sacerdotes y creyentes, a los católicos y protestantes, que busquen a Cristo, cada uno en sí mismo, su propia vida, y serán de verdad cristianos. Y les resulta difícil, por su propio egoísmo, por lo menos, que no hablen de Dios ni de Cristo, para no sembrar más confusión en el mundo. El amor de Dios es y basta para toda la humanidad. Es justicia, es paz, es armonía, es bondad, etc. Y el día que cada ser humano tenga a Cristo, a Dios en sí mismo, habrá pan para todos. Ánimos amigos, ánimos pues obreros y obreras, pobres del mundo, buscad a Cristo. Y los ricos, que hagan lo mismo, después de desprenderse de sus riquezas materiales. Así sea, amén. Hay una cosa sencilla que yo también he pensado a veces, es que las riquezas de este mundo bastan para todos. Y si la gente lo pensara un poco, supongo que lucharía un poco más para esta justicia social, porque son tantos y tantos millones de personas que no tienen lo necesario y lo pueden tener porque basta, que esto clama, clama. Entonces, si la gente lo pensara, pero es que resulta que muchos lo piensan, pero no les interesa que haya de todo para todos. Les interesa que haya de todo para él y muy poco para todos los demás. Entonces, si yo me hago rico, vivo de puta madre y los otros ya se joderán. Entonces, como esa mentalidad la tienen todos los que se hacen ricos, porque por eso se han hecho ricos, y una gran cantidad de pobres, ahí está el problema. No es que no piensen, es que lo que piensan es en eso. Ayer o anteayer fui a una empresa de mensajería que se llama MRV y cogí un diario que había, que editan ellos mismos, casi que cada mes, está muy bien hecho, trae noticias de todo un poco. Bueno, y ponían unas frases célebres, como se suelen poner muchas revistas, ¿no? Frases que dijo Séneca o dijo Nerón, o bueno, dijo quien fuera, ¿no? Y hay una que no me acuerdo quién la firmaba, que ponía: hay que ver cómo cuando una cosa injusta, que sabemos que es injusta, cuando nos beneficia a nosotros, ya no la vemos injusta. Pues ya un día la traeré, la frase y quién la dijo. Y bueno, y le dije, mira, aquí está la clave de todo. ¿Cuánta gente hablamos por internet? Esta mañana mismo he leído lo que Margarita escribía, que tú, Cayetano, le contestabas a una chica de internet, que se nota que es protestante por la forma de hablar. Todo el mundo se ofende cuando dices que ser rico, dos puntos, igual a ser ladrón, porque nadie trabajando se hace rico. Esto ofende a los ateos, a los testigos de Jehová, a los católicos, a los musulmanes, a los judíos, a los budistas. Todos están de acuerdo en que le estás insultando si dices que si eres rico, eres un ladrón. No hay otro remedio. Con sus matices, pero si trabajas por tus propias manos, no te haces rico. Ahora, si pones a otro, tú le pagas un jornal y te queda la ganancia. En fin, todo esto que todos sabemos que es de lógica, porque el rico lo sabe, por eso se sale de pobre para él hacerse rico, porque él no quiere estar asalariado. ¿Por qué no quiere estar asalariado? Que se lo pregunten a todos los ricos, verás por qué no quieren estar asalariados. Porque saben que es injusto. No quieren ellos sufrir eso, pero no les importa hacerlo a otro. Entonces, el problema está en eso. Si a mí me beneficia, esto va bien, es legal, esto lo permite la sociedad. ¿Y tú quién eres para decir esto? Si, un momento, ¿tú por qué no quieres estar asalariado? Si tú no quieres estar asalariado, será porque algo negativo tiene. Es como el que no quiere estar de alquiler y se compra un piso. ¿Por qué no quieres estar de alquiler? Porque sabes que el alquiler es un robo y no quieres que te roben cada mes. Tú quieres tener una propiedad y que, no por la propiedad, pasa, pero que no te roben cada mes. Entonces, todo el mundo quiere librarse de asalariado, de estar alquilado. ¿Por qué? Sí, ahí está. Ya no importa buscar lo que es justo e injusto. Y entonces, claro, todo esto, luego le ponen la palabra espiritual, después te dirán, no, pero Dios es para ricos y para pobres. Claro, Dios es para el torturado y para el torturador. Ambos son respetables, el torturado y el torturador. El que jode y el jodido, no critiques al que jode. Déjalo porque está haciendo su labor y tal. Y lo espiritual, así, porque Dios lo permite, así será. Bien, viva la pepa, viva la religión y viva la espiritualidad. Y no pueden buscar más. Todos, ateos y toda la religión del mundo, están de acuerdo. Me hago rico y te jode. Lo permite la ley. ¿Qué tiene de malo? Eso es salvación. Y si hablas de esta manera, en vez de entender que esto es ser hijo de Dios, que es lo espiritual, que es lo correcto, no, eres comunista, socialista, nos lo dijeron hace poco en el Talibán, un señor. Sí, por tu manera de hablar veo que eres comunista. Te digo, no, amigo, soy cristiano. Intento ser cristiano. Comunista nada. Comunista. comunista, a menudo comunista, y como que no le mentí. No se debería decir cristiano católico, ¿no? Católico. Pero es que los comunistas. Cristo multiplica el pan para todos. Y claro, las religiones lo que hacen es, del resto del pan y los peces, de lo mucho que hay, se lo quedan todo y no dejan prácticamente nada para los demás. Hacen el proceso a la inversa, ¿no? Caritas. Lo que han hecho todas las religiones, no solamente el catolicismo, ¿no? Con darle autoridad moral al capitalismo para continuar haciendo todo lo que hace. Yo supongo que durante los 200 primeros años del cristianismo y tal, a lo mejor los cristianos eran perseguidos por su oposición al sentido este de la posesión de la riqueza, ¿no? De que haya ricos y pobres, explotados y exploradores, ¿no? Pero lo que han hecho las religiones es precisamente permitir que, en lugar de que se produzca esto, de que todos comen en un texto del que todos pueden comer, que solamente coman unos pocos, simbolismo, y el capitalismo cada vez tiene tendencia más a eso, a adueñarse de más peces del texto y a dejar con menos a los demás. Bueno, ahora mismo Telefónica va a despedir a 15.000 trabajadores. Fiat creo que va a despedir también otros tantos, ¿no? ¿Y qué ocurre? Hasta ahora ha estado dando beneficios a los accionistas o a los altos ejecutivos, se han llenado los bolsillos y ahora todos los trabajadores vengan a la calle. Pero no os critiquen, son ricos buenos. Encima, luego lo vamos a tener que continuar manteniendo nosotros a los trabajadores con jubilaciones anticipadas, el privado. Es decir, a ellos no le van a quitar nada para continuar manteniéndolo. Pues simplemente ves como hay ricos buenos, hay ladrones buenos. Sí, y a todo esto las religiones calladitos con la cuestión de los accionistas, de hacerse rico, bueno, y ahí tenemos el Vaticano. Los accionistas de Telefónica, los accionistas de la FIAT, los accionistas de todo esto, se han formado en universidades, muchos de ellos católicas, y muchos de ellos de derechas, con la cosa del cristianismo por delante, de boquilla, y en sus universidades como la de Deusto del País Vasco, jesuitas, y les enseñan economía, empresariales, les enseñan a ser aves rapaces, a ser fieras del capitalismo. Luego el Papa, portaos bien, que los beneficios sean para todos, tal y cual. ¿Por qué no lo enseñas en las universidades? ¿Qué formas a esas fieras, que después son los ejecutivos que destrozan vidas de 15.000 personas? Lo que habéis comentado de mi tía Mariflor, aposentada en el Banco Bilbao Vizcaya de aquí de Palma, secretaria personal del director. Un día fui con ella, permitía comprar a Continente, y le digo, joder, no hay nadie que atienda aquí. Me dice, porque es que es así, porque las empresas, por eso pueden vender barato, porque tienen poco personal, defendiendo aquella porquería. Y yo, ah, vale. Cabo de unos años, la hicieron jubilarse con 55, 57 años anticipadamente, la obligaron, y aunque ha conservado el 100% del sueldo, pero estaba una depresión, estaba que no cabía en ella, estaba justamente a ella le tocó, a ella. Bueno, si son 15.000 personas que despiden, pero no es a mí, que se jodan. Ah, cuando me tocan a mí, cuando digo que ya no, hablar de yo ya no enric, ¿no? Cuando me tocan a mí, ya no es lo mismo que si joden a 10.000 o matan a 10.000 en África porque son negros, que matar, que los maten, o que despidan a 30.000 trabajadores en la multinacional, tal, que se jodan. Pero cuando me tocan a mí, sí, porque esto el capitalismo es así, y esto crea riqueza, te cuentan el rollo. Cuando te despiden a ti, te joden, han destrozado mi vida, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Si tú defiendes aquello, pero hay ricos buenos, estos son los ricos buenos. Viva Cristo, viva Dios. No será lo mismo que decías antes del carácter humano. Si algo es malo, pero me favorece, ya me va bien. Pero después, si algo no es muy bueno, pero me toca a mí, ya no me interesa. que eso no hacían los anarquistas en España. Todo el mundo que tenga dos bicicletas dará una. Todo, de acuerdo. Uno, de acuerdo. Todo el mundo que tenga dos caballos dará uno. De acuerdo. Y después, todo el mundo que tenga dos vacas dará uno. Y me dice, momento. ¿Y por qué? Dice, es que yo tengo tres. Y el carácter humano es así. Porque, pues, te quiero dar la enhorabuena que te oí por la radio y podéis comentar esto, porque me parece una reflexión muy interesante. Si tenemos los derechos humanos, la Constitución, porque necesitamos la religión para la ética, se entiende que ya tendríamos bastante. Y del mensaje hay un punto que a mí me interesa mucho, que es este: justicia quiero y no limosna. Pero que el sistema capitalista ha sabido tanto que ha organizado, no la justicia, pero sí la limosna. ONG. ¿Ya? No, ahí voy. Las ONGs, aunque sean laicas o no gubernamentales, pero son gubernamentales todas, porque es transferir lo que debería ser por justicia en manos privadas. En manos privadas, pero es lo mismo. Todas las ONGs son políticas y no son de justicia, sino que son de limosna. Por lo tanto, ojo, que tanto la Cáritas como el Salvemos de la Amazonía, porque es lo mismo, porque son todos a base de intereses creados. Entonces, este sistema que dice el mensaje de que habría pan para todos, claro que sí, es que no importaría ni religión si hubiera justicia. Pero entre unos que la manipulan y otros que la sufren, desde mi punto de vista, demasiado callados, y así están. Ni religión ni político. Es que si todo el mundo comiese del cesto, uno ya no se siente oprimido, ya no tiene necesidad a lo mejor de buscar una salvación, que venga un salvador o que haya un Dios justo y tal, porque sería justa la propia naturaleza. Entonces, igual ni hacía falta, ¿no? No haría falta ni la idea de Dios, o a lo mejor llegaríamos a la idea de un Dios. Igual sería la propia evidencia. Factible, más auténtico, claro. El simbolismo de cuando están en el desierto con Moisés y cae el maná del cielo para alimentarlo, es directamente, bueno, para mí que es un simbolismo espiritual, que alimentaba a Dios directamente, pero en fin. Hay el simbolismo de que cae comida física del cielo, cae para todos, es como la lluvia, cae para todos, y la tierra es de todos. Ahora, claro, normal que si tú trabajas un trozo, los frutos sean para ti, o los vendas, los compartas, vale. Pero esta porquería de multinacionales, de los plátanos multinacionales, de esto que te venden al precio de oro, una piña, ¿qué es esto? No es lo mismo que los vecinos, que... la vecindad, y me ayudas a construir el tejado, yo te ayudo, el trueque, esa cosa armoniosa, amistosa. Decía, y Dios de todos. Lo decía Rousseau, que el primero que hizo una zanja y puso una verjita y tal, y dijo, esto es mío, le tendríamos que haber roto la cabeza y decir, ¿cómo que mío? Tú eres un fantoche y eres un ladrón, y un tal. Al primero que cerró una parcelita. Teniendo en cuenta que esto es verdad, el agua de la fuente es de todos. Ahora, la que yo he ido a buscar con mi cántaro, esta es mía. Correcto. Esto es una propiedad que hay que respetar. El domingo vinieron unos tíos. Es que es el trabajo. Y la que organizamos con este tema. Pero aquí nos vamos a poner de punta. Salió esto y yo pensaba que la próxima la tuvimos con... La última vez la tuvimos con Adán y Eva y esto es peligroso para mí. Y la semana pasada digo, qué peligro, ¿dónde poner el dedo? Y digo, mira que me lo quiero tomar con calma, pero me toca el punto flojo. Y mi mamá me dice esto, que si los ricos viven bien, esa gracia de los pobres. Digo, bueno, porque no haya tantos pobres para que yo no pueda vivir bien. ¡Joder! Se me subió la pana. Digo, sí, tranquilo. Cuando menos gente hay, menos esclavo hay y ellos ya se bajarán del cupo. ¡Oh, es que los ricos y tal! Lo de siempre. Que nosotros necesitamos a los ricos, sí, pero ellos no necesitan a nosotros. Que no tengan muchos pobres para que ellos se bajen del cupo. Que aquí me van a dar algo. Menos mal que se quedó así, ¿no? Menos mal que su hija es más... Hay una referencia... Piensa más, que no, que no está... que los ricos viven bien, bien gracias a los pobres, y los pobres piensan que viven bien gracias a los ricos, porque si no, ¿quién haría las diferencias? Entonces, con esta comedia, ninguno de los dos viven o vivimos bien. Y este es el problema, que como nadie vive bien, porque si uno, vamos a ver, si los pobres realmente fueran tan felices, tan creyentes, como esto que a veces se enseña por las películas de América, de los mormones, de todo, que parece que van sobre una nube, no sé qué tal. Si fuera así, los ricos no son tontos, tendrían envidia. Y lo verían, pero ¿ahora de qué van a tener envidia? De los pobres, no, y tienen razón. Y al contrario, pues también es verdad. Los pobres, como no se ven tan felices, no se ven la mayoría tan felices, entonces tienen un reflejo. Envidia de aquellos que dicen, hombre, no serán muy felices, pero al menos tienen un buen aire acondicionado, por ejemplo. Y esto es... Lo de repartir, claro, la humanidad ha tenido épocas buenas, más malas, más de esto, ha habido épocas también un poco de hambre, un poco de escasez, lo que sea. Pero está bien, lo pasado. Pero hoy sí que hay la técnica y el sistema suficiente para que no pase hambre nadie. Nunca habíamos sido tantos, pero es que podríamos ser muchos más, porque todavía habría producción y comida para todos. Y sin explotar el mundo como se está haciendo, ¿eh? Solo en base más natural, podríamos comer todo lo más de bien. Claro. Y precisamente el capitalismo lo que hace es ensuciar todo lo que es el sistema natural. Y en referencia a lo que has dicho, de que esta agua que he ido a buscar con el cántaro es mía, está muy bien esto, porque aparte hace una referencia, no es mía, hace una referencia muy profunda de que el único derecho innato de cada ser humano es el derecho a trabajar para poder vivir. Y es muy curioso, porque antes cuando hablábamos, siempre estamos con la tontería de que alguien te tiene que dar trabajo. Siempre estamos con lo mismo. Yo te voy a dar trabajo, ¿por qué me das trabajo? Yo ya trabajo, tú también trabajas. Y siempre vamos sobre este montante tonto y absurdo. Y es más, con lo que ha pasado con la guerra de Irak, después de los acontecimientos que pasaron y que por las televisiones decían como una cosa, ¡ay, pobrecitos, han caído en una anarquía ahora! Ahora necesitan de un pastor. Y ya ahí tornamos a ver. Ahora ya necesitan de un pastor. ¿Y qué más? De un sistema capitalista que también les dé trabajo. Sin en cambio, ahora viendo lo que estábamos conversando aquí, me doy cuenta de que, si no tan solo nosotros, sino que fuera toda la población de Irak que pensara tal como lo que estamos hablando aquí. Es que ni anarquía, ni capitalismo, ni darme trabajo, ni historias de estas. Vamos a levantar la cosa tal como la estamos viendo, tal como la estamos sintiendo. Entonces, ¿dónde está el gran cambio? Es lo que siempre decimos. Si no está en esta transformación mental que tú haces en tu propia vida, o que experimentas, pero que la razonas, que utilizas la cabeza para algo más, para pensar en las cosas. Entonces te das cuenta de que, efectivamente, totalmente de acuerdo con lo que estamos hablando. Queda así, no tiene vuelta de hoja. Mira, si piensan los pobres, los trabajadores, un compañero mío de trabajo, pobre como yo, me dice, estamos lavando las manos después de trabajar. Y no sé por qué vino la cosa, porque él empezó a hablar, me dice, pues sí, hay que creer en algo, ¿eh? Yo digo, ¿creer? Hay que creer, yo no creo ni en Dios. Me dice, Dios no. Sí, yo creo en Dios, me dice. Digo, no, pues yo no. ¿Para qué crees en Dios? ¿De qué sirve eso? Me dice, hombre, porque en algo hay que creer. Vale. Y le digo, vamos a ver. ¿Ves esta máquina que hay aquí enfrente? Sí. ¿Ves? ¿Se ha hecho sola? No, pues entonces, yo sé que la ha hecho, alguien la ha hecho esta máquina. Entonces, tú no crees que la ha hecho alguien, ¿lo crees? ¿O sabes que alguien la ha hecho, no la ha hecho sola? Vale, entonces, yo no creo en Dios, yo sé que hay un creador. Ahora, ¿cómo es, cómo no es? No lo sé. Pero que eso, que todo el universo tiene un origen, algo de donde sale, o algo que lo mueve, lo mantiene, o que le da la esencia, lo que sea, dice, no, por ahí vamos mal, porque yo cuando me cabreo, yo no creo en nada, ni en Dios, ni en nada. Digo, bueno, ¿en qué quedamos? Dice, no, esto de que el universo tiene un creador, no. Digo, vale, entonces la máquina se ha hecho sola. No, pero yo creo en Dios, pero ¿qué Dios? ¿De qué sirve Dios? Me hacía un batiburrillo el tío, que creía y no creía, que sabía, decía, madre mía, qué pollo. Pero cuando yo hablaba de la cosa real, ponía un ejemplo, esa jaula no se ha hecho sola, el universo algo lo mantiene, lo mueve o lo recrea, ¿eh? o eso mismo es Dios. No, vas mal, no. Entonces, ¿y de qué me estás hablando tú? ¿De qué crees en Dios? Claro, por, lo digo esto por el ejemplo de que cómo piensan los pobres, los trabajadores. Pobre Dios. ¿En qué tiene? Ahora, háblale del Mallorca o del Barcelona. Verás cómo ahí sí que te lo tiene bien claro. ¿Cuántos puntos y la Real Sociedad? Háblale de fútbol. Ahora del otro. Sí, hay que creer en algo. Eso me lo dicen así de compañeros. Pero no saben de qué, ni cómo. Te razonas y se quedan así. Ah, ni habían pensado ni les entra. Además, habla de fútbol, pues. El mensaje tiene, hay otros, para mí tiene otro sentido también, muy importante. Y vean referencia al mismo mensaje. Dice, Cristo multiplica el pan para todos. O sea, está claro, ¿no? El sentimiento de justicia a nivel mundial. Pero luego, ves a un Dios que nunca es egoísta, naturalmente hablando. Es decir, tú sembrarás una semilla de cualquier cosa y se quintuplica o se estuplica aquello que tú has sembrado. No hay un egoísmo natural. Si tocará haber un egoísmo, si se lo podemos decir de esta manera, entre comillas, de egoísmo, sería sembrar una haba y que la habera esta te diera una haba y se acabar. Si en cambio no sucede así. Uno que produce es generosa. Es generosa. La tierra. Hay la una generosidad. Uno que produce, ahí está. Pues, el mensaje, lo que tú dices, el mensaje es que hay pan para todos. Es que lo que dice el mensaje, y referente a este Dios que emplea el 99% de la humanidad, claro, también tiene razón, pobre gente, porque no han tenido la fortuna o la suerte o la dicha o la ocasión de leer un mensaje así y criticarlo o alabarlo como hacemos nosotros. Entonces, ¿en qué van a creer? Porque la gente piensa que Dios es el dique del Valle de Lágrimas, donde se forma el gran embalse de las lágrimas. Dios es algo para ir a llorar de todo el tiempo. O Dios es algo que está en la sangre para llevarle un ramo de flores cuando el niño ha probado, o la mujer tiene no sé qué, o todo el mundo está bueno. Y es un Dios de gratificaciones o de lloros. Pero no es un Dios que le busquemos la justicia. Hay que ver una cosa tan sencilla como es la generosidad de la naturaleza, que ya de por sí el mero hecho de contemplarla te tendría que dar una dimensión en ti mismo de lo que es Dios, fuera de todo contexto religioso y parafernalia de este tipo. Es decir, jolín, me han puesto en un mundo donde tengo de todo, si lo cuido. El problema es lo que he dicho primero, que mucha gente tiene la idea de un dios para ir ponerle cirios al Cristo la sangre, sí, o para tirarse al suelo, o para hacer cualquier chorradita de estas, ¿no? Pero el concepto ese del dios que tú plantas una semilla y te da ciento, claro, yo entiendo que mucha gente dice, ah, esto es la naturaleza, qué puñeta Dios, claro que es la naturaleza, y claro que venimos del mono, y claro que venimos por evolución, porque el mono. Homínido. Claro que existe la evolución de las especies como decía Darwin, y claro que no se crea nada, nadie ha creado nada y Dios no crea nada, pero todo está recreándose continuamente. Lo que decidimos crear es lo que el escultor golpea la piedra, se crea una figura, pero no ha creado la materia, está creada desde siempre la materia. Eso es científico, nada se crea, todo se transforma, ¿vale? Pero el problema está en que los ateos y la mayoría de gente de religiones que es atea, pero sí siguen los ritos. Ah, no existe nada, te mueres y se acaba todo, es un cuento todo. Ellos razonan. La naturaleza es automática, el sol sale cada día, el universo se mueve todo automáticamente, y los ateos que hemos conocido por internet también dicen lo mismo. Pero mira, Si existe el sentimiento o el amor, es porque hay las neuronas se transmiten una corriente eléctrica y hay unas hormonas que te crean, te segregan esto, entonces tú sientes amor, la madre siente amor por el niño, todas secreciones hormonales. Claro, todo química o son electricidad de las neuronas, vale. Pero es tan tonto y tan infantil que no caen en la cuenta que si yo le, como si yo estuviera explicándole a un tipo, mira, ¿ves esta máquina? ¿Ves aquí que tiene unos cables por los cuales circula un fluido de estos de aceite. Vale, y luego ves este cable, esto conecta este relé tal y cual. Y yo le explico la mecánica de cómo funciona aquello. Sí, amigo, tú me estás explicando la mecánica, pero no me estás diciendo nada del autor. Si hay una mecánica, hay un mecánico. Si hay una mecánica, hay un ingeniero. O sea, tú me dices que la naturaleza, y entonces cuando el sol se enfrió, surgió la vida, y entonces la vida se empezó a diversificar y tal y cual. Bien, yo no te digo que no, todo eso es así. Pero, ¿y él te hizo ese programa de ordenador? Fíjate, que se reproduce a sí mismo como los virus. Hay un ingeniero que creó eso. Es que es de tontos. Y tú me estás explicando, ateo, que no, todo es automático. Es que la naturaleza del universo. Sí, ya lo sé que todo es automático, pero ¿y ese automatismo qué? ¿Cómo se genera? ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo se diseña? Ah, no. Sí. El amor no existe porque es una secreción hormonal. Vale, muy bien. Viva la Pepa, y ahí nos quedamos. Y la naturaleza es automática, ¿vale? ¿Y el automatismo qué? ¿Cómo se crea? Si lo miras bien, esa idea es una idea supersticiosa. Es decir, los ateos que se basan en el cientifismo están partiendo de una idea que es una auténtica superstición. Es decir, que por arte de magia todo se pone en movimiento y todo funciona mediante un sistema perfecto, ¿no? El Big Bang. Hay una especie ahí de exorcismo, Es lo que no saben, es lo que no me pueden explicar. Lo del Big Bang. Todo quieto, no hay espacio, no hay tiempo, y de repente, ¡pum!, estalla todo y estamos aquí. Así. Pues entonces no era tan estable aquello. Entonces resulta que el Big Bang es un continuo péndulo. Entonces estamos con las mismas. Una eternidad, otra vez, de Big Bang. No tiene principio ni fin. Yo no entiendo cómo no pueden pensar con la cabeza. Como aquel científico que decía, preguntar qué había antes del Big Bang es tan tonto como decir qué hay al norte del norte. No hay nada, decía el científico. Y mucha gente, incluso científicos, dirán, si yo veo de lejos este tío. ¡Qué profundo! ¡Mira! ¡Hágame el clavo! ¿Y por qué no piensas y tú dices, al norte del norte no hay nada? Que yo sepa, al norte del norte hay tropecientos átomos de hidrógeno, está la estrella polar y está cualquiera sabe si sigues en línea recta lo que te vas a encontrar. Hay infinidad de cosas. Sí que hay al norte del norte, hay cosas. Entonces, ¿qué hay antes del antes? Siempre hay un antes. Que según Einstein, al norte del norte estaría el sur. Pero muy bien, y estamos con la misma y hacemos círculos por todos lados y siempre estamos en la infinitud. Esto del Big Bang es una cuestión que nunca, yo lo he leído y tú, y mucha gente, pero no hay una gran explosión que crea la materia, que se expande, pero a la vez crea el tiempo y espacio. No, no es esto, es que crea el vacío. Claro. ¿Hacia dónde ir? Entonces había algo. Claro. Porque si no, ¿dónde tiene que ir esta materia? Si no hubiera el vacío, aunque fuera el vacío. Es que, no, lo que dice el mensaje está muy, hay pan para todos si hay justicia. Si no hay justicia, porque el hombre no es justo todavía. Y ahí está. Somos nosotros. Nosotros. Pero no se puede hablar en plan ellos y los otros, sino que es el hombre como especie humana. Todavía hace demasiado poco que ha bajado del árbol y tiene miedo a los cacahuetes. Lo de Irak, que tú has dicho, no es más que miedo a los cacahuetes. Es la posesión del petróleo como energía tal. Muy bien, pero es miedo a los cacahuetes. Miedo a perder los cacahuetes. Y ahí está. Entonces no hay justicia porque el hombre no es justo. Y ahora que interesó el sentimiento que no hay justicia, que el hombre es. No es justo. Pero esta semana, claro, enfrente del cuartel donde trabajo, pues hay una extensión muy grande de albaricoques y ciruelas y bueno, cantidad de árboles, ¿no? Y cada día los fumigan. Cada día, ves, hay un hombre con un tractor y venga a fumigarlo y venga a fumigarlo. Y salta uno de trabajo y dice, si no fuera por esta tecnología, no comeríamos las albaricoques. Y le digo, pero ¿por qué no comerían? Hombre, porque se lo comerían todo el insector. ¿Y cómo han llegado las semillas hasta aquí? Durante siglos en Mallorca, que no había insecticidas. Pero lo bueno es que, claro, me dice, se lo comerían los insectos. Mira, al principio no le debatí un poco el tema, pero claro, luego lo cogí por banda y le dije, a ver, digo, ¿qué es que los insectos no tienen tanto derecho como tú de comerse la fruta? Y me dice, hombre, es que si te ponen este plan, ¿nos vamos a morir de hambre? No. Este es el plan del capitalista, que quiere la agricultura intensiva para forrarse los bolsillos y darnos mierda a todos. Esto es lo que le dije. Digo, porque tanto derecho tiene el espariado que yo, el escarabajo, a ir a picar a aquel melocotón como tú. Digo, y debido al sistema este que tenemos de gran extensión, de producción rápida, acelerada, grande, claro, tenemos que comer porquería. Pero, claro, no es tan solo esto, es que es una obra totalmente injusta con todo ser vivo que hay ahí al lado. Porque lo que no quieres tú, el capitalista, el dueño de aquel terreno, es que se le coman las ciruelas para poderlas vender. Pero vamos a girar hoja y vamos al simple o llanamente la persona que tiene aquel huertecito, ¿no? Que tiene aquel melocotonero y el otro al lado también. ¿Qué pasa? Irá a escoger a los melocotones. Si encuentras uno de picado, le quitas la picadura y te lo comes. No han utilizado ningún producto. Y encima, ¿y qué? Si hay un bicho que se come aquello. Porque la mentalidad se transforma. Claro, quizás no lo hemos ido hablando esto. Y han llegado bastante gente, que Marisa conoce a Rafael y a compañía, de que de alguna manera se ha llegado a claudicar pensando y decir, no, pero es que era así. Es que en lugar de hacer un todo intensivo, que es el sistema capitalista, ¿por qué no? Vamos a hacer una cosa para subsistir y el excedente lo intercambiamos entre todos. Y entonces creas un sistema natural, que no va fuera de lo natural. No se rige por leyes que lo único que hacen es destrozarlo todo. Fíjate, tú eres jardinero y hablas así, ¿sabes de qué hablas? Ahora estuve en Barcelona y nos contó mi cuñado que había una chica en la casa que es suiza, creo que era. Fíjate, lo digo por lo de las personas tan alejadas del concepto natural de este que tú has dicho. Tiene una picadura, tú quitas y te la comes con azana. Vale. Pues fíjate que esta chica nos contó que cuando veía en una bolsa de limones que ella compraba un limón que tenía un poquito de hongos, que sabes que a veces empieza y tú dices, quito este media parte y la otra mitad sirve, ¿no? Y cogía la bolsa entera porque los otros ya estaban contaminados y la tiraba a la basura. Dice, yo iba a la basura y cogía un montón de limones buenos, los lavaba y me los quedaba. Si la tía tiraba la bolsa porque ya estaba todo contaminado, y este, qué cosa tan alejada de lo natural. Y yo he visto, gente, una manzana, una picadita, ¡pum!, a la basura. ¿Qué es esto? Esto es lo que el capitalismo quiere, personas así, personas del despilfarro. ¿Tiene un pequeño defectito? Ah, no, las quiero grandes, las judías tiernas, hermosas, criadas con su insecticida y con su abono químico. La fumigación es esto, para que no coman unos insectos. Hemos llegado a que nos comemos nosotros unos insectos en forma de pollo creado con pienso de pescado. Sí, sí, sí. Y este es el capitalismo. En Chile, y no es broma, los huevos saben a pescado. No, bien. Saben a pescado porque pienso, todos los pollos de las granjas comen harina de pescado. Los piensos son básicamente de en Chile los huevos grandes. Pero hay que ver, o sea, aparte del sistema este, ya decimos, de capitalista que mueve todo esto y hace utilizar a la gran multinacional Monsanto para transformarlo todo. Pero luego está la otra parte que tú dices, jolín, yo estoy comiendo, que es que este bicho no tiene derecho a comer. Ah, no, este no. ¿Qué es esto de las plagas y tanta plaga y tanta plaga, tanta hostia? Claro, las plagas, no interesa a quien no interesa, a esto, pero al que tiene el melocotonero en su trocito de campo, que puñate, le quita el trozo que tiene picado y punto, y te lo comes. Escúchame, a mi suegro se dedica a la agricultura ecológica, siempre ha hecho huertos ecológicos y se dedica a la siembra ecológica sin insecticidas y sin nada. Y la proporción de alimento que sale es la misma que puedes conseguir con insecticida, porque yo lo he visto y lo tenemos de hace muchos años. Y sale la misma cantidad, la vendes igual y sabes lo que comes. Sí, hay que decirlo. Y estás comiendo, porque te estás comiendo una manzana y sabe a manzana. Compras una manzana en el supermercado y no sabes ni a lo que sabe. Es que a nada, parece que comes. Pero lleva 20 años haciendo huertos ecológicos, donde sabemos lo que es comer. Esto sale en seminarios, pero con el balear, ya te puedo, si sale alguno te puedo informar. Bueno, su suegra ha escrito unos tantos libros, sí, es profesor de agricultura ecológica, se llama Gaspar Caballero y lleva bastante años dedicándose. Sí, que sale la misma proporción de género, tanto si usas como si no usas, y por lo menos sabes lo que comes. Y ahora, por ejemplo, las cerezas que nosotros tenemos cerezas. Agricultura ecológica, que cuando tú lo ves, vos te ofrecí. No, es que voy allí. Ya por la tarde, agricultura ecológica. Acaban con ellas. Las cerezas se tiran los pajeros, no te dejan comer. Entonces, ¿qué haces? Una red. Ponemos la red y ya está. Pero ves, eso es ecológico, aunque el pájaro no coma. Claro, es igual, hay muchas cosas para comer los pájaros. No te preocupes que no necesitas. Por eso te digo que aunque... Hay bichitos, hay... Que aunque el pájaro no coma. Digo, hay 3.000 cosas para comer. Es ecológico. Hormigas, hay todo. Claro, demasiado. Pero te estoy diciendo que aunque el pájaro no coma, es ecológico, porque no te llena daño. No te llena ni insecticida la fruta. Pero es que ahora incluso hacen unos árboles. Que los árboles a los 10 años, cuando tú los has sembrado, árboles de fruta. Cuando tú los has sembrado, a los 10 años se mueren. Sí, se mueren. Claro, no duran más de 10 años. Claro. ¿Sabes cuál es el insecticida de los huertos ecológicos o de la fruta natural? No, hierbas aromáticas. Las hierbas aromáticas duelen, espantan lo que son los bichos, pero claro. Para hacer huertos ecológicos también hay bichos que se necesitan para comerse a otros. Para comerse a otros. Entonces es una rueda de que es necesaria. Eso es igual que los gusanos, que oxigenan la tierra. Yo cuando en casa tenemos, como tenemos un huerto, cuando veo un gusano de estos largos, es igual. Es más, a veces me dicen cómo me dirá el tiempo. Porque si son de estos gusanos que te salen de la tierra y salen mojados, uy, lloverá. Si salen secos, hará viento. Salen cuando esto, o sea que, yo tu carna con gusanos de estos grandes. Se meten en la tierra con los sistemas. Hasta mis macetas tengo. Sí, ahora todo. Oye, usted habla de los albaricoques ahora, de los últimos que hay, no de los primeros que salen. Usted habla de los albaricoques y los albaricoques tienen que usar. Bueno, porque también nos dijeron una cosa. El minador ese que ahora tiene los naranjos, esto viene de África. Y un laboratorio pagó a unos señores para que llevaran el minador este, que se llama, el bicho este, que lo llevara, etc. Entonces, ellos hicieron el antídoto este que mata al bicho este y lo soltaron. Y ahí la plaga, como lo que hicieron con los conejos en Australia. Soltaron aquella plaga y los conejos morían a machadas. Y vamos, eso se ha extendido por todo el mundo, porque nosotros cuando encontramos conejos muertos en casa, no, y antiguamente había más conejos que ahora, porque ahora van a buscar conejos. O sea, que ellos les interesa que haya mucha peste de esta para ellos vender mucha cosa. Claro. Además, esto es como los virus de los ordenadores. Hay que ir con mucho cuidado. El virus para luego vender el antídoto. Es normal. De cajón. Hay que ir con mucho cuidado porque uno de los cánones para poder vender todos estos productos, precisamente, el que no se mira bajo ningún concepto del sabor de lo que estás comprando. Claro. Se mirará el color, el tamaño, si es de un calibre. Pero aunque te coman aquel tomate y sepa plástico podrido, da igual. Pero, es precioso. Sí, es precioso. Entonces, esto es el canon que utilizan para vender. O sea, guapo, reluciente, bonito. Es que los tomates que hacen ahora no los puedes sembrar. Las semillas. Porque no, porque son híbridos. Son híbridos y no te nacen. Ahora me he acordado. Nosotros mismos le hacemos el pastel muchas veces. Volviendo un poco al mensaje, ahora me he acordado. Ayer nos llegó un mensaje al ordenador de Marilda que decía una oración para que uno recitara. Gracias Señor, dice, recita esta oración. Gracias Señor, te pido Señor que cuides mi casa, mi familia, mi salud, mis finanzas. Y yo cuando llegué a mis finanzas, dije, ¿y esta tía que escribe esto de qué va? Nada, le envié una cartita, un rapapolvo, digo, mis finanzas. Pero, le podrías haber puesto un apóstrofe a cada, es decir, porque debe proteger mi estado, cual lo que provocaba en nosotros. Claro, mis finanzas provoca esto, la fruta que no sabe. Y le digo, ¿y el pan nuestro de cada día danos de hoy? ¿Y dónde queda? Pidiéndole a Dios que cuiden mis finanzas. ¿Y qué finanzas? Por favor. Y mucha gente, y así de sitio, de gente que te dice, el dinero, la parte espiritual del dinero, porque el dinero es una energía positiva con la que se puede decir, vale, yo el dinero que me gano trabajando, sí lo utilizo, para comer, comprar ropa, mis caprichitos también, claro, pero el que me gano trabajando. Pero yo, inversiones, bolsa, latrocinios, de todo esto, eso es como todo. Yo tengo una amiga que me dice, yo siempre cuando compro un bolso, yo le digo, ¿qué me toca? Si me toca, yo repartiré. ¿Por qué? Porque no pides que le toque a un pobre que tiene poco. Claro, y no importa que lo repartas. Y no importa que tú repartas, porque el que parte y reparte, como dice Cayetano, se queda con la mejor parte. ¿Eh? Yo repartiré. Más una vez hemos hablado aquí de Cayetano, de que, y ya sale, ya lo decía Isaías, que el hombre que no se sienta útil el día de mañana sentirá desgraciado, por decirlo de alguna manera. Pero mirando, haciendo un poquito de estudio antropológico de esta gente que estudia un poquito las tribus y tal, ¿lo ves allí dentro? O sea, ¿ves a la gente de qué trabaja? No porque uno le dé trabajo al otro, es para sentirse útil de cara a la comunidad. No lo hace para, no, hacerme rico, ni tampoco va al otro y le dice, no, tú ves a hacer esto, ves a hacer lo otro. Cuidado, habrá ya la típica que ya tiene su jefe y, o su intérprete religioso, lo que queramos decirle. Pero hay también, hay que saberlo ver, y hay que saber coger esta paja y esta semilla y ver a aquella gente de que hace las cosas día a día para sentirse útil de cara a los demás. Esto que dices es tan interesante que fíjate que se teme que no haya ningún, desde un punto de vista antropológico, que pidan algo parecido, danos a sus dioses, danos del pan de cada día. No, pedirán buena cosecha, pedirán buena caza, pedirán salud para tal, o buena lluvia. Por esto, y ahora es otra cosa, pero se está estudiando mucho, si el Padre Nuestro, la primera parte es auténtica de Jesús, y la segunda es un postizo, el pan de Jesús, porque ya, si lo analizáis fríamente, veréis cómo es otra persona, es otra mentalidad, es otra protección, es otro rollo el que hay. No es el rollo del pan y los peces, en la segunda parte. Esto es muy interesante. Ahora se está estudiando como a fondo esto, un análisis. Por eso. En una ocasión leemos los evangelios, leemos, que Jesús está rodeado de sus amigos, los apóstoles, y dice, en un momento que está hablando y tal, ¿y qué dice la gente de mí? Ahora, me baso en lo que he leído. Después se puede sacar mucha punta esto precisamente con sus propias almas. Traducción sí, traducción no. ¿Qué dice la gente? Y le dice, hombre, te dicen que si eres tal y si cual, si eres un profeta, si eres el Mesías, si eres... Bien. Y aquí está lo que voy a decir ahora, que está escrito aquí. Y lo pasan a la torera. La llamada teología católica y protestante, o por ignorancia no lo ven, o por pillería, lo que sea. ¿Y vosotros qué decís? Ahí está la clave de todo. ¿Qué dicen los demás? Esto y esto y esto. ¿Y vosotros? ¿Tú qué dices? Cuando en otras ocasiones ha dicho, buscad primero el reino de Dios. El reino de Dios no hay que buscarlo en las religiones, dentro de uno mismo. En palabras actuales se dice tener ideas propias. Y es ahí cuando el apóstol Simón, en aquel momento, dice, tú eres el Cristo, tú eres el Espíritu. Dice Jesús, sí, ¿ves? Tú eres Simón, pero a partir de este momento te llamarás Piedra. Traducen Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi sinagoga, más tarde mi iglesia. Traduciendo así. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Y tú qué dices? ¿Y tú qué piensas? ¿Cuántas veces ha venido gente allí y me ha hablado y al cabo de un rato, ¿tú eres católico? Sí. ¿Cómo lo has sabido? ¿Y tú eres protestante? Sí. ¿Y cómo lo has sabido? ¿Testigo de Jehová? Sí. ¿Y cómo lo has sabido? ¿Ateo? Sí. ¿Y cómo lo sabes? Pero si vosotros me estáis diciendo lo que repite la cinta, la grabadora, o lo que dice el loro, repetís lo que os dicen. ¿Y tú qué dices? Pero esto le he pedido a este grupo de ateos de México y se salen y si quedan bien. Ayer había unas cuantas personas por aquí y en un plan que diremos cómico, alegre. Ahora voy a repetir lo mismo, para que veáis lo que es pensar, y esto es la base. Se dice aquí que Jesús rompió el velo del templo, no de una forma material, sino que el velo se rompe, es como lo que diríamos de la venda que tienes delante de los ojos y no te deja ver nada. Se puede hacer esto y lo otro, y se puede escuchar música, y se puede escribir poesía, y se puede leer y escribir esto y lo otro, y se puede ir a pescar, y se puede hacer una buena comida, y todo lo que quieras. Pero la mente, el cerebro, tiene que estar las 24 horas del día en marcha, a pensar las cosas por ti mismo. Esta es la base de todo, que es lo que he procurado yo en toda mi vida. La parte cómica de ayer, ahora la repetiremos y ya vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, vosotros después me contestaréis, poco a poco, uno después del otro, donde queráis, no todos a la vez, a fin de que yo pueda captar la cosa. Chile. Vamos, Chile. Este país, este. ¿Por dónde cae? Venga, decime. Por el sur. ¿Eh? Por el sur. ¿Por? El sur. Venga. Por el este. ¿Eh? ¿Otro? ¿Otros? Está en Sudamérica, en el hemisferio sur. Y está limitando con Argentina, Bolivia y Perú. Y tiene una gran cordillera de los Andes. No. Basta ahí esto. Venga, nada. ¿Por allí? ¿Eh? Por allí. Es un plan. cómico, pero al mismo tiempo profundo. Repetiré. Cae está en el mundo. Chile, ¿por dónde cae? En el mundo. Cae. Por cualquier lado. No. Ah, no, no se cae. No cae Chile. No cae. Por ningún lado. Está agarrado. ¿Quién ha sido él que lo ha dicho? Miguel. ¿Veis la cosa? Claro que no cae. Pero ¿por qué hemos hecho esta prueba ahora? Es como aquello que hace años se decía, el humo del tren de Sóller cuando marcha, que va hacia adelante o hacia atrás. ¿Qué pasa con esto? Dependerá del aire que venga, ¿no? Si es electrificado. ¡Ah, no! ¡Qué bueno! ¡Claro! ¡Claro! ¡Partirse en el humo! ¡Es muy bueno! ¿Os dais cuenta? Eso es como el caballo blanco de Santiago, buscando el color del caballo. Pero no se trata, no se trata de ir por el mundo con adivinanzas, y porque en plan sencillo y serio se puede decir, bueno, Chile por donde cae, o México, se puede decir esto. Pero no sé si me entendéis lo que quiero decir con todo esto. Porque mañana o el domingo o tal día comeremos pescado hecho al horno. Es normal esto que se diga. Pero vosotros habéis visto alguna vez pescado hecho en el horno. No, está hecho en el mar. Se hace en el mar. ¿Me explico? Ahora entiendo por qué me pegaron un puñetazo cuando le dije a un amigo, ¿y tu casa por dónde cae? Y se cabreó. Y entonces, ¿qué pasa? Jesús dice, dejad que los niños se acerquen a mí. Y si no os volvieren como niños, ¿qué pasa? Ahora dejemos esto, niños. Y en mi vida me he dado cuenta. Por ejemplo, aquel caso que a veces os he contado de mi amigo Joaquín, he sido muy, bueno, yo también éramos muy amantes del cine del oeste, de Jovenel, de Estén, y Topol también, éramos tres. Pero un día Joaquín me contaba una película por la calle San Miguel, andando por la acera, y entra Jovenel en el bar y pide un whisky con soda. Y tendríamos 28 o 30 años. Yo digo, soda, ¿qué es esto? Me dice, sifón, pues el joven y el tal y el pillo y la pistola. Y... aquello duró días que yo le decía, Joaquín, tú sí que también te portas bien con nosotros en este sentido de qué, esto de la soda, ¿cómo? Normal, ¿cómo normal? No, porque en general, ¿qué dice la gente? A puñetes Cayetano, tanto predicar y tanto discutir y tanto saber y tanta Biblia y tanta cosa, ¿qué puñetes si no sabes lo que quiere decir soda? Y Joaquín me dice, ¿por qué? Toda esta cosa tan sencilla, no lo sabes, yo te lo digo y punto. ¿Ves? ¿Ves? Le decía yo y a todos, bueno, y después en las reuniones. ¿Ves? Esto de Jesús. ¿Por qué, hombres y mujeres, cuando somos niños, tenemos la idea tan sencilla, ya tan clara de aprender. Mamá, papá, o tío, o tía. ¿Y esto por qué? ¿Y esto así? ¿Y esto? Mamá, ¿y esto? ¿Y esto? Cuando ya empezamos a sentirnos un poquitín mayores, ya va, ya estamos listos. ¿Por qué no estamos todo el resto de la vida preguntándonos a nosotros y a los demás, ¿por qué esto y por qué lo otro? Dame noticias tuyas, ideas, yo daré también mis ideas, venga, el por qué, venga, pero no. Aquí la grabadora, y que metan anuncios, películas, el fútbol, esta porquería política de Madrid, que cada día, por la radio, televisión, y sobre todo por la radio, y es lo que yo escucho un poco más, y si esto, y si lo otro, y si el PP, y si es Alice, y si es dos, y si la corrupción, y si cada día, ¿qué es todo esto? Y lo que ha dicho, hombre, ¿cuántas veces lo repetimos? ¿Cuánta gente aún está encima del árbol? No han bajado del árbol. Son simples monos que aún se pelean por el plátano o por el cacahuete. Yo he procurado toda mi vida pensar con esta. Me han gustado tener ideas de otros. He podido leer un poco libros de aquí a allá, un poquitín. ¿Sí? Muy bien. Caramba, cuando el apóstol Pablo dice, sí, escudriñadlo todo, venga, retener lo bueno. Ah, está bien esto, buen consejo. Pensar. Y adelante. ¿Y después qué pasa cuando piensas? Pues ahora, las ideas propias. Estas ideas son las que vale. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Todas las personas que piensan por sí mismas, que tienen ideas propias, no somos, no es solamente Cayetano, es de ser utilizado. Hay mucha gente en el mundo que piensa. Pero hablando de mi propia vida, caramba. Cuando empecé con esto de Magdalena, para casarnos, bueno, un momento, hay que pensar. Entonces, traer muchos hijos al mundo. ¡No! Pocos, uno o dos, que ya. ¿Por qué? Porque hay esto, y esto, y esto, y esto, piensas. Como este caso de este pobrecito que tiene 3 hijos y se ha gastado 5 millones en comprarse un coche nuevo. ¿Y está dónde? Si está bien, quieres comprarte el coche, bien, pero porque has traído 3 hijos ya al mundo. ¿Qué pasa aquí? Que mucha gente no piensa con esto. Yo nunca he votado a ningún partido, nunca, en toda mi vida. El momento más delicado fue cuando Franco dijo aquellas, de esto de leer, votar sí o no, sí, no, queréis a Franco, no lo queréis, y claro, le dije al empresario, bueno, y si no voto, ¿qué pasa? Y al sindicato después de las 11, la parranda, que yo era el base de empresa, dice, no, si no votas, es igual, pero como que todos se van, cierran el comercio, aquí el día es fiesta, pues. Pero fiesta de, si votas, cobrarás. Si no votas, no cobras. Bueno, estaría así. Pero yo no voté. No me obligaron ni a mí ni a nadie. Y puedo decir que no he votado a ningún partido político, nunca. Ni izquierda, ni derecha, ni derechos, ni todos hijos. ¡Nunca! Porque esta me ha bastado para pensar. si he vivido en tiempos del rey Alfonso XIII, la República, después la dictadura de Franco, y ahora la llamada democracia, y siempre lo mismo, ricos y pobres en España, unos que trabajan y otros que se enriquecen, y si no tienes trabajo, al paro. Para esto es votar, traer hijos, no, no, me he dicho a mí mismo, ideas propias, no estoy en contra de nadie, no soy anti, no tengo odio a nadie, rencor a nadie, pero las cosas claras, y veo que Jesús cuando ha dicho que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, y sé prudentes como serpientes y sencillos como palomas, es las palabras actuales, seamos buenos, pero no tontos. Y pensar con esta, no con los pies. Así de claro y así de sencillo. ¿Y tú qué dices? Y claro, tú eres el Cristo. Ah, Simón Pedro, sobre esta piedra, ya tenemos a los mandamases en Roma. Ah, ya está. Este es el jefe, este es el papa. Ahora un sucesor. ¿Cómo? Pero no entendéis que no es por allí la cosa. Porque después ellos mismos caen en la trampa, porque hay cartas del apóstol Pedro que dice, y vosotros, habla a otros, también sois piedras. ¿Ah? Este lo ha entendido. No solamente una piedra que es Pedro. ¡Piedras! Pero piedras para edificar el gran edificio humano, que es lo que yo tuve que decir una vez hace años en el Instituto Lubiano, cuando aquellos bajáis periodistas y había gente católica, había sacerdotes también. Hay que edificar, hacer el gran edificio en el mundo. ¡El gran edificio de la paz! Cuando se empiezan a hacer preguntas, yo me levanté la mano, sí, sí, habla. Bueno, yo hablaré de mi manera, yo en castellano, no, habla tu manera, tranquilo. Bueno, está bien esto de hacer el edificio. Pero antes tenemos que fabricar ladrillos, buenos ladrillos, para poder hacer después el edificio. Pero si queréis hacer un buen edificio con estos ladrillos, no, ladrillos que somos los seres humanos, vaya, vaya un edificio, vaya un edificio. Y encaja que algunos individuos querían llegar al cielo, construyen un gran edificio para llegar al cielo. Dios los confunde con idiomas raros de cada uno. Y dejemos esta cosa, digamos, simbólica o romántica o teatral y veamos, ¿no?, cómo. Un edificio para llegar al cielo. Un edificio humano en la tierra. Un país, un mundo. Espera, espera. ¿Y cómo vas a hacerlo? En España mismo, y divorcios, y separaciones, y abandono de niños, y hasta crímenes, y niños dejados en la basura, y crímenes, y el hombre que mata a la mujer al hombre, y corrupción política por aquí, por allá, y este de cartera que... Aquel obispo ya tenía más de 1.000 millones, se lo quitaron, y esto y lo otro. Y con estos ladrillos podemos hacer el edificio. Con tanta gente que piensa en hacerse rica, no, si yo puedo hacerme rico. Y lo que he dicho por aquí a veces, los ricos tienen 2 millones en el banco. y muchos pobres, millones de pobres, tienen 2 millones en la cabeza. No, no, no es por aquí. Empieza a pensar por ti mismo, procura entender que somos ya seres humanos. Es hora de bajarse todo el árbol. Procuremos ser un poco más humanos y menos animales. Así de claro y así de sencillo. Y como decían, que lo he visto en películas, y a veces he leído, pero en películas, seguramente también lo habréis visto vosotros, con los grandes de Roma, cuando existían, pero no me refiero al Vaticano, sino al Imperio Romano, que dominaba el mundo conocido, los emperadores y aquellos, incluso de Egipto seguramente. Y así, una cosa así más o menos, así lo digo, así esto, así se escriba. Yo creo que podemos terminar hoy diciendo, yo como el diestero jubilado, amigos, faraones, hombres del Vaticano antiguo, bueno, debemos este Vaticano, Imperio Romano, ¡romanos! Ya es hora, que pensemos con esta. Bueno, yo con esta, vosotros con la vuestra. Pensemos y no nos dejemos engañar por nadie. Esto es el cristianismo verdadero. Esta es la verdadera humanidad. Este es el verdadero budismo. Y ahora quitas las religiones, quitas las palabras Dios, lo quitas todo. Ni siquiera el ser humano que vive como ser humano y no como animal. ¿Qué más necesitamos? Seamos, pues, seamos más humanos y con propiedad podremos decir a otros, busca este reino dentro de ti. Procura ser más humano. Mientras exista la religión rica, tendremos que decir iglesia pobre, porque, pero lo importante es eso. La justicia, la paz. La paz interior, no la paz de armas. La armonía, la bondad. Esto se vive. No son cosas para creer. Cuando lo vives, te das cuenta de las cosas de la vida, no odias a nadie, pero no te dejas engañar por nadie. Claro, y no votas, y no traes muchos hijos, y te apartas de las religiones, y te apartas sobre todo, o apartas de tu mente, el egoísmo, el odio, la envidia, la vanidad, y toda esa cosa. Ahora ya os arregláis vosotros. ¿Quién ahora es? Y no olvidemos que la próxima es en casa de Jaime. Y que sea puntual. No sé por qué. Que sea puntual, que llegues a la hora. A lo mejor habrá whisky con soda. Yo he entendido que tenía que ir a una reunión que no podemos faltar porque van a puntual. A ver. Si no vas, te das punto negativo y se van. Ah, vale. Quiero decir, antes he tenido una llamada, era María Oliver. Te manda muchos saludos y recuerdos a todos. María, ¿te ha telefoneado? María Oliver. Después quería decir, referente a lo que decía de los buenos ladrillos. Si pudiéramos ser buenos ladrillos, que es un poco redundancia lo que hemos dicho antes, ya nadie querría edificar un edificio, porque todo el mundo prefiere más vivir en una planta baja. Y es aquello de la Biblia, edificar vuestra casa sobre piedras, sino en fango y tal. Al tener buenos ladrillos, ya nadie buscaría edificar ni vaticanos, ni edificios, ni tonterías. Ya cada uno en una plantita baja y al lado del melocotonero este que decías, en el huerto. Y entonces y empezaríamos de ahí. Es un poco lo que comentabas tú al principio, ¿no? Que todos los que se presentan como observadores del orden, los anarquistas como tantos otros, es decir, todo ser humano está compuesto de cosas positivas y negativas. Solamente tienes que darle leña al fuego para que el sentimiento de odio, a lo mejor de rencor o de avaricia o de egoísmo, pues surja. Porque lo que está pasando en el PSOE es que parece que aquellas personas son muy malas y todo el resto parece que están tocados de las manos de Dios. Es como los jueces o los abogados o los ministros, parece que tienen una aura de santidad, ¿no? Es decir, que parece que nadie les puede afectar, porque cuando habla Bush o cuando habla Arnal, si ellos, por ejemplo, dicen, como yo creo que hay armas de destrucción masiva, ya todo el mundo lo tiene que creer. No importa que presenten pruebas ni nada. Como ellos lo creen, es como antiguamente hacía la religión. Pues funcionan exactamente igual. Sí, pero la regla de tres es siempre, ¿y tú qué ganas? O sea, Bush decía que había esto y tal, pero es decir, a ver, ¿y tú qué ganas? Mira, ya está ganando. Aunque se lleve una media de un muerto o dos diarios, que hay más muertos ahora que cuando había los bombardeos, se los llevan en ataúdes a los Estados Unidos, pero él ya tiene las conexiones del petróleo hechas y tal. Entonces, yo esto lo decía por el hecho este de que es cada ser humano el que tiene que cambiar, no son los demás los que van a cambiar, es cada uno en su vida que tiene que hacer ese cambio. Ah, sí, ya, era esto que Dios cuando sacó, o Jehová, cuando sacó a Adán y Eva del paraíso, era para urbanizarlo, esto lo sabe todo el mundo, era bien claro, que ya quería hacer una urbanización con vistas divinas y todo. Claro. Pero ahí está el problema, ya decía San Juan de la Cruz o San Peine, no sé, ¿quién peca más? ¿Quién cobra por pecar o quién paga por pecar? Y esto iba muy bien en el caso de la prostitución. Pero en el caso de la corrupción, ¿quiénes son los corruptos primero? ¿Los constructores que pagan o el político que cobra? Vamos a ver. Entonces, estamos tan lejos de tener buenos ladrillos. Estos ladrillos son de serrín. De serrín, y nos quieren, ni de yeso, de serrín, y nos quieren gobernar. Es cierto. Pero ahí está. ¿El que ofrece un talón es más corrupto que el que lo cobra o no? Esto es un buen tema de diálogo. La urbanización está hecha. Supongo que si ya está hecha. Aquiles era un corrupto, ¿no? San Pedro. Vistas de mí. Aquiles era un corrupto. Aquiles. Porque tenía el talón. Ah, sí, está claro. Es muy bonita la posibilidad de ser. En tu carta que hiciste, que no sé si la llegaron a publicar, ya que hacía referencia, ¿por qué en lugar de votar a partidos políticos y a políticos, a personas en sí, por qué no votar ideas? Sí, ¿proyectos? Sí, señor. La publicas una cosa en concreto, no votas una idea abstracta. ¿Sí? Exactamente. Pero es que todos te dicen proyectos que tienen, pero luego no te dicen que los vayan a cumplir. No, y hay que hacer una segunda autopista, es un buen proyecto. Y mucha gente ha votado. Y quiere decir que la gente van a votar, y si matas, el otro, el chungo, dice que... Dice el cuyo cerco. Dice que va a ser el presidente de todos los de las Baleares, va a ser el presidente de todos los mallorquines, coma, yo, empresario. Y yo pongo, va a ser el presidente de todos los mallorquines, empresario. Digo yo. Porque, claro. Quiero decir que ellos tienen sus proyectos. ¿Y qué mayor proyecto que tener 4 años asegurados con un sueldazo de la hostia? Sí. todo pagado y te puedes ir a sentar y dormir un ratito. Es que más proyecto que ese no hay otro mejor. El Transfuga este de Madrid cobraba de sobresueldo 9.000 euros al mes. Un millón y medio de perras al mes, así, de sobresueldo en otra fuentecita, es una monada esto, que no me digan que es un tentador. Es que cuando se habla de honradez, mira, por ejemplo, ahora con lo que ha pasado allí en Madrid, ahora piden que los funcionarios, pues los funcionarios, no los altos cargos, declaren el patrimonio que tienen para que luego no puedan decir si lo han aumentado o lo han bajado. Y los socialistas han sido los primeros en ponerlo. Y la segunda, después del Simancas, sí, tiene un patrimonio Porta, de, qué asco, de 6 millones de euros. O sea, que son unos 1.000 millones. ¿Quién la sabe? No, Ruz Porta. La segunda. Es mallorquina. Ah, vale. Es socialista y tiene un patrimonio de 1.000 millones. Imagínate qué proyecto socialista puede... Madrid de Argentina. Y es socialista. A ver, ¿cómo tiene que pensar esta gente? Esta se ha criado en Sonvida. Ha estudiado Derecho en Madrid. Su padre era un gran médico de Palomares. Porta, sí, es muy conocido. Este país es un grupo con él. Su madre era una argentina que había sido secretaria. No es que me dedique a la prensa del hígado, pero es que me interesa esto porque mi suegra es muy amiga de una tía suya y le estoy dando caña y todo, y no la puedo hacer un buen ladrillo porque me la tiene envenenada la otra. ¿De qué? De País Vasco. Se la lleva para arriba porque se la lleva a comer y la dice que es una gente buenísima. Y digo, cuidado que eso es mierda. No hay manera. Entonces, su madre era argentina, que había sido secretaria Perón. Y vino con un pastón aquí de Perón, pastón. Pero grande. Y el padre médico de aquí, y tienen 20 y pico, yo sé, pero si yo quieres, de verdad, tienen 20 y pico viviendas aquí, en la avenida del frente de Santa Lucía, de esto es seguro, hay un edificio antiguo y tal, precioso, que estoy teniendo biblioteca rústica por aquí, por allá, y tal, y 6.000 pico de millones de euros, mal contados, de, no te creas que no lo contamos. Bueno, pues... La pera era tan grande... Y 36. Pero... Bueno, yo, un ¿qué mensaje te has dado? Para mí. ¿Qué? Que era penúltimo. Aquí, a dentro de esta... Dios. Dentro de esta malata, podeu carregar. Molt bé. Podeu carregar menys la malata, eh? Sí. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no